sigue y dice amor, no, no, no, no. Escucha, Hernán, y la Champions League. Ya lloré, ya sufrí y no volveré a hacerlo y más por ti. No me ve, dejé de quererme por quererte a ti. Y lloré, ya no volveré a hacerlo más por ti. Ay, no, no, no, no, no. Y a la cuenta de tres, hacemos todo Tropicalísima. Palmas. Esto dice, uno, dos, tres. Y es que yo quiero irme muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor. Irme muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor. Estaba mal, yo quería verte. Tú me dejaste solo y a mi suerte, en un rincón esperando la muerte, y que llegaras tú y no perderte. Ayer hablé con mamá y me vio llorar. Ay, me dijo, hijito, no lo hagas más. Yo sé que eso duele, pero no pierdas las ganas. Cantar en la casa, Tropicalísima. Y es que yo quiero irme muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor. Irme muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor, donde no me hablen de amor. Champions League, la verdadera y la única por siempre, para vos, ya, y los aplausos bien fuertes.